de pronto muchísimo más ser microfonista que sonidista, pero sin embargo siempre hay que estar cargando cosas, metiéndose al monte, sentándose, no sé, en un lugar inestable, cosas así. El microfonista así todo el tiempo está de pie. Esta serie, por ejemplo, era una serie que en su mayoría era en Steadicam, entonces estábamos desplazándonos, o sea, facilito podíamos estar entre toma y toma y repeticiones y cosas, podíamos caminar 3 kilómetros en total, porque eran recorridos, ponele vos, de una cuadra, pero hacíamos en total con los distintos planos, estábamos haciendo 30 tomas. Entonces, multiplicar una cuadra por 30, pues es un montón. Caminábamos un resto con la caña aquí encima, en un territorio irregular todo el tiempo. Era fuerte, pues, era... Cuando, digamos, estás en esta situación, y bueno, no solo ahí, con la caña, llega el momento en que ya está fatigado. Pues, antes de que sigamos, yo sé, perdón por pararle. A mí me parece chévere arrancar con una presentación para que sepas quiénes estamos acá, porque nosotros ya sabemos quién te mandó. Pero me parece, pues, importante, yo sé que es cansado para ustedes volverlo a hacer, porque lo han hecho 3 veces. Pero hay que hacerlo porque él no nos conoce. Entonces, por favor, cuéntenle cómo se llaman ustedes, qué hacen ahí como... Comienzo. Mi nombre es Gustavo Alfa Torres. Estoy ya en 9.º semestre de cine. Pues me gusta esta la goma del sonido y ando aprendiendo. Bien. Gustavo. Mi nombre es Joshua Hoyos. Estoy en 7.º semestre. También me gusta mucho el sonido. Por ahora el directo más que todo. Bien. Hola, yo soy Diana Medero Bermúdez, paso a quinto, y digamos que mi interés por el sonido es más como de la parte narrativa, porque bueno, estoy en realización documental y con dirección de sonido me di cuenta de que realmente un sonido es muy importante para ayudarte en la narración, para avanzar. Mi nombre es Dani, estudio cine, también estudio literatura en la del Valle. Me gusta ser microfonista porque creo que he descubierto en estas intervenciones que hemos hecho como sonidistas de que para escribir necesito saber de sonido, porque creo que hay una similitud muy grande entre los diálogos y la escritura. No sé, hay como un emparentamiento, algo ahí que me atrae mucho, pero en principio me gusta mucho ser microfonista y a eso lo estoy encaminando. Bacano. Ahorita vamos a hablar de eso. Buenos días, me llamo Juan David Palacios. Estoy en paso a quinto, perdón. Mi interés por el sonido se surgió después de haber terminado la clase de realización documental y dirección de sonido, las dos clases. Y más me interesa es como ver de qué manera puedo yo recrear algo que necesito. Un ejemplo, necesito hacer foley o necesito buscar un sonido, como a ver con qué puedo hacer. Me gusta como ser creativo con eso. Y también el sonido directo, pero el foley me llama más. ¿O quién atrás? Atrás y terminamos en voz. Mi nombre es Laura Duque, también paso a quinto semestre. Mi interés por el sonido también nació después de haber visto documental y dirección de sonido. Y mi enfoque es mucho más como hacia la producción, y precisamente desde esa parte yo le quiero dar como un valor especial al sonido, porque es como lo que nos han recalcado mucho, y es que el sonido pues ha sido muy olvidado, ¿no? Entonces, pues, mi nombre es Sara Fida. A mí lo me gustó mucho la postproducción de sonido, incluso antes de entrar a la carrera. Era como eso lo que yo quería llegar a lograr. No, nunca le enfoqué desde esta carrera, pero cuando ya entré como que... ¿Te diste cuenta que sí? Sí. Que sí tenía que ver. Sí. Okay. Yo me llamo María Mar Flores y paso cuarto. Y también a partir pues de la clase de dirección de sonido y también como de todo el material que nos dieron, pues me subió mucho interés, porque siempre mencionan que el sonido es como la atmósfera y es algo que es muy más complejo de evitar, y es algo que nos suscita muchas cosas. Y es como muy sensible, como mucho de las emociones. Entonces eso me atrae mucho. Mi nombre es David Santiago Osorio, paso a 7.º semestre. Pues a mí me interesó el sonido desde antes de ingresar a la carrera. Y pues tuve mi primer contacto fue con sonido en vivo, entonces digamos que sabía manejar unas cositas, pero pues cuando llegué supe que no sirve para nada casi. Pues es otra parte, ¿no? Sí, claro, es completamente diferente. Y la verdad me ha gustado bastante lo que, pues, lo que he aprendido durante estos casi tres años que llevo acá. Mi nombre es Diego Jiménez, paso a séptimo. Y digamos que del sonido pues siempre he estado como en ese mundo, pero antes como desde la música, aunque todavía. Y ahorita pues en el cine como que me dio llamando mucho la atención y siempre como esa delicadeza que hay que tener con los diálogos. O sea, como que uh-huh. estos sean como los, como intensificar en ellos como esa fuerza, y que en las películas siempre me llamó la atención escuchar como ese cuerpo que tenía muchas voces, y me parece interesante también, pues desde la parte de ser microfonista. Y también a mí en la parte visual me gustan pues los efectos visuales, los VFX y la animación. Entonces como que desde el sonido también me gusta esa parte de creación, como indagar más en el arte del Foley, para como tener esos dos unidos ahí. Ok. Llegó alguien, así. Hola, yo me llamo Darlene, tengo 23. ¿Qué estudias? ¿En qué semestre estás? Estaba en séptimo. Estudio cine. Y pues me gustó el sonido desde que vi la materia con el profesor de sonido. Y pues ya desde ahí pues me interesaba mucho. Y pues me gusta derivar por el sonido. Pues así. Me gusta mucho la postproducción. A mí me gusta tener, pues, pero creo que me iría más por el lado de la postproducción. Y ya. Vale. Bueno, ahora pues me presento yo soy Juan Felipe Rayo. Muchas gracias a Mauro y a ustedes por recibirme aquí. Realmente es muy chévere tener la oportunidad de botar corriente sobre esto, de hablar y no estar como escuchando, sino más bien como también en el ejercicio de hablar de la captura del sonido y el tratamiento y de la postproducción y todo esto. Es chévere porque pues también le da uno forma a las ideas con las que uno todo el tiempo como que se está enfrentando y que realmente todo el tiempo están cambiando. Porque aunque todas las cosas técnicas son obviamente muy importantes y donde se funda el quehacer y nuestra labor, yo creo que también es muy importante la reflexión y la, digamos, las palabras y los diálogos o el discurso que surge alrededor de eso. O sea, yo creo que además de ser esto como una labor específica, profesional, un trabajo, es también como una actitud de vida. Al ser uno sonidista está como utilizando más un órgano o una parte de la percepción que normalmente la gente no está, o que nosotros como por cultura no estamos acostumbrados a utilizar. Entonces cuando escoge uno como este camino, tiene que asumir un poco que debe como empezar a cambiar el chip un poquitico, ¿no? Y o de pronto es una cosa que no es una reflexión o que uno dice, no, mejor dicho, va a ser distinto, no. Pero sí meterse en ese mundo implica un poco eso, como una especie de un paso al lado. Ahorita vos estabas diciendo que el sonido estaba un poco olvidado. Entonces, no es que esté olvidado, es que culturalmente somos muy visuales. Entonces, a la hora de asumir este camino, pues, es como si... Sí, como si cogieras un camino bifurco, como una parte de la realidad que no está normalmente tan asumida. Y eso es, pues es un poco como a lo que yo también quisiera invitarlos hoy, a que empiecen como un poco a separarse del hecho de saber unas técnicas y decidir en un momento preciso qué es mejor, si una solapa o un boom, si no grabo nada o si tengo que grabar una referencia bien grabada. Es como adentrarse en esa goma del sonido, en una cosa que posiblemente sobrepase también el lenguaje cinematográfico y más bien como una actitud de vida. Entonces, pues sí, muy agradecido de estar aquí, espero que la pasemos bien. Sobre todo quisieras que me pregunten cosas porque no traigo mucho preparado para hablar, para mostrarles más allá de, pues, del trabajo previo que he realizado. Y bueno, no, pues empecemos, muchas gracias. Para un clapcito. ¿Sí soy yo? Sí, creo que sí. Es listo. Pues como para iniciar, ¿Podrías decirnos un poco cómo fueron tus inicios con el sonido pues, aquí en la región? ¿En la región o personalmente? Pues, sí, personalmente y como pues, digamos, desde tu ciudad natal fue como... Ya, bueno, pues yo creo que sí, el contexto tiene mucho que ver porque pues Cali es como una ciudad de melómanos, ¿no? Como la gente aquí en Cali tiene discos y un equipo de sonido un poquitico bien armado y justamente mi casa era una de estas casas donde hay, pues mi padre es un coleccionista así exacerbado de música y desde muy chiquitico tuve relación con un aparato grande, con un ecualizador, con unas grabadoras que estaban grabando, que él apenita se dio cuenta que yo ya tenía edad como de empezar a utilizar los aparatos. Me ponía un poco a grabarle los programas de radio de Carvajal de jazz, porque el man hacía como una selección específica, grababa el programa completo y luego se tomaba una jornada entera para cortar y hacer una selección, un cassette nuevo con los temas que más le interesaban y la seleccionaba. Él tiene como, además de sus discos, tiene como un poco de catálogos donde está lo que tiene en cada cassette. Obviamente ya con el paso del tiempo, ya esos cassettes están metidos en unas cajas porque ahora pues son CDs y además de eso, unos discos duros llenos de música que todavía sigue descargando de YouTube y de cosas que encuentra en internet. El man es como una especie de acumulador de música y la cataloga y la organiza y no sé qué. Entonces como que... inevitablemente en el contexto de mi casa yo me empecé a relacionar con el hecho de grabar, con la música y con... Además todo el tiempo está sonando música en mi casa. No hay, siempre hay música antillana o jazz o cosas así. Obviamente también viejas, porque el man pues está... se quedó como en ese... o sea, su gusto se limita muchísimo. Él dice que después del 60 ya no se hizo música, sino que es otra cosa. Pero pues son como... sí. Es una manera como de percibir que también es muy respetable y de alguna forma tiene mucha razón, ¿no? Entonces, sí, desde ahí como que me empecé a relacionar con los aparatos. Estudié música cuando tenía como 11 años. No terminé, estudié como 3 años. Y me gustó mucho la escritura. ¿Quién fue que me dijo que le gustaba escribir? Vos. Ah, sí. Y por eso entré a comunicación social. Porque como que ya, bueno, para mí eso de los aparatos y de la grabación era una cosa que tenía en mi casa y en algún momento hasta se volvía como harta porque era sentarme a pasar muchas horas también editando y cortando y acomodando unas cosas que al final pues no eran del todo para mí. Ya llegaban a mí, pero eran para organizarle el archivo, ayudarle a organizar el archivo a mi padre. Y me empecé a engomar como con la escritura, Andrés Caicedo, no sé qué, el existencialismo, bla, bla, bla, y me dio por entrar a comunicación social a eso. Y ahí me encontré con que era más una escuela como de cine que de comunicación. Bueno, obviamente las dos cosas, una cosa compone a la otra. Y bueno, empezó pues el componente audiovisual y obviamente tenía como afinidad con la parte del sonido. Ya luego la primera vez que rodé fue con Alejandro Fábregas, justamente fue el primero que me puso una caña entre las manos para grabar un cortometraje de una compañera de clase de un par de semestres más arriba que yo. El microfonista que estaba ahí el primer día de rodaje se mamó y como que no estaba muy interesado realmente. Esto tiene una particularidad, es que realmente hay que estar como enamorado previamente o entender algo de lo que se está haciendo para realmente encontrarle sentido a lo que está haciendo Gustavo ahí, estar parado varias horas sosteniendo un micrófono. Ahí tiene uno que tener alguna inquietud porque así de entrada es como, no sé si les ha pasado, pues como que uno cuenta que está, o le cuenta a los padres que está rodando, que está haciendo peli, no, ¿qué haces vos? No, pues yo me encargo de sostener el micrófono. Y normalmente es como, el man que está ahí parado. Pero pues no, realmente es una cosa muy, muy, muy, muy vital, muy, muy esencial del quehacer cinematográfico, porque si ustedes se ponen a pensar, los que hacen la película, los que capturan, los que esculpen en el tiempo las escenas son el camarógrafo, los actores y el microfonista. Son los que reciben el movimiento y los que capturan el momento grabado. Entonces, bueno, el man como que no se engomó, no le encontró el cuida al asunto y lo cambiaron y yo estaba pues como con muchas ganas de participar, pero todavía no estaba viendo el componente audiovisual, pero sabían de mi inquietud, entonces me llamaron, me encontré con Alejo, que de hecho en esa época era como un man así metalero, con el pelo largo, como muy, una apariencia muy ruda, yo le tenía medio, como medio respeto, no lo conocía, no le había hablado ni nada, y el man obviamente tiene como mucha actitud. Ya luego obviamente cuando llegué al set, a las 6 de la mañana, además fue un día de rodaje que nunca se me va a olvidar, que fue eterno. Llegué a las 6 de la mañana, lo conocí, el man con muy buena actitud, ta, ta, ta, me habló de lo importante que era el eje, no sé qué. Y eso es algo que uno como que se le mete aquí y, mejor dicho, uno trata de respetar y de cuidar eso de la manera más fiel. Y como les digo, fue un rodaje muy largo. Y bueno, no sé, llevábamos ya unas 15 horas de rodaje, porque en la locación que estábamos rodando, eran como la cantidad de escenas era para rodarlas en 2 días, y el set y la locación la habían hablado y cuadrado para 2 días, pero como a la mitad de la jornada la dueña del apartamento se dio cuenta de lo que realmente era recibir un equipo de rodaje en su casa y nos dijo, no, o sea, están este día y ya, no pueden volver mañana. Entonces tocó hacerse los de la vista gorda y seguir rodando, y grabamos como 25, 26 horas completas ese día. Entonces yo, pónganle que a la hora 12 ya estaba como ya entumecido y me dolía horrible, no sé qué, pero como que me engomé mucho. Y bueno, desde ahí, es que, perdón si me voy como por las ramas porque estoy es como tratando de recordar, y bueno, esa fue como la primera experiencia con Alejo, y de ahí hubo como una especie de feeling muy chévere entre los dos, y ya empecé yo a trabajar mucho con él y de alguna manera como a compartir inquietudes, ¿no? Y ya luego entré yo en el componente audiovisual en la universidad. En la universidad está UETV, que ahí siempre tienen como alguna producción por ahí andando. Entonces entré, Alejo ya se empezó a ir para Bogotá a trabajar con César, entonces me quedé yo, era como el pupilo ahí, el que seguía detrás. Entonces me quedé haciendo las cosas del canal y las otras vainas que se hacían en la escuela, documentales y ficciones. Y también tuve la posibilidad de tener una gran experiencia que fue con Mauro, justamente como el mentor por el otro lado, en el laboratorio de audio. Era como el pasante del laboratorio de audio en la escuela. Y eso fue como, uff, ahí ya se abrió como un panorama bacanísimo, pues, porque ahí edita uno todos los programas de radio y empezamos justamente también como a meterle un poquitico de trabajo más, un poquitico más exhaustivo y más detallado a la postproducción de las producciones audiovisuales, que yo creo que hasta ese momento no se hacía mucho, ¿no, Mauro? Era como que justamente ahí empezó como esa idea. Obviamente no hacíamos Foley ni nada, pero sí hacíamos el ejercicio de limpiar el directo y de tapar como con ambientes y de dejar la cosa lo más pareja posible desde un lugar muy empírico, como sobre todo como partiendo de la experiencia de la radio, ¿no? Como de hacer los programas. Y bueno, ya después de ahí, Alejo me empezó a rotar camello, como cosas que él no podía hacer, me iba yo a reemplazarlo. Y ahí conocí, en una de esas experiencias de rodaje, que fue como el primer rodaje ya grande al que yo me fui, fue una película de Roberto Flores en la costa atlántica, a trabajar con Isabel Torres, que es como nuestra gran sonista, como la, pues de hecho hay pocas mujeres todavía, son probablemente unas 4, bueno, en Cali tenemos 2, creo, y en el resto del país unas 4 más por ahí, pero no son muchas más. Pero Isabel es como la que más tradición tiene. Isabel también viene como de esa misma rama de César. César es como el centro de bueno, él y Chuy. Pero César es como más, ¿cómo se dice? Como él es más generoso con el conocimiento, también fue profe de nosotros, pues, entonces estamos como más cercanos a él. Pero yo diría que las personas que empezaron a hacer sonido directo así como seriamente y digamos con método, fueron ellos dos, César Salazar y Carlos Lopera, el Chuy. Y bueno, Isa tuvo trabajó con César en varias producciones, luego se fue a San Antonio de los Baños a estudiar el componente de sonido. Ah, bueno, hay otro personaje que también viene de San Antonio, de la primera promoción de San Antonio, que es Ramiro Fierro, que es también un sonidista de directo, pero hace mucha postproducción también, y también es productor, es como un man muy, muy versátil, pues como que hace varias cosas, y es también de los más viejos, pero él se mueve entre Bolivia y Colombia, entonces como que por eso no lo conocemos mucho, pero es un personaje muy importante porque también se ha dado la tarea de teorizar mucho y de escribir sobre los métodos. El año pasado salió un libro de él, que de hecho está chévere si lo consultan, que se llama Manual del Flujo de Trabajo en la Postproducción, en la producción y postproducción de sonido. Creo que lo sacó IDARTES o algo así. Igual fue una beca del FSA y no sé qué. Entonces sí, ahí me fui a rodar con Isabel y ya, bueno, ahí con Isabel sí fue como, uff, o sea, como, pues sí, hubo ya además, o sea, mucho, mucho, mucho feeling. Alejo estaba casado con César, como que yo encontré mi sonidista, un poco así, porque el sonido directo es eso, es como un matrimonio, es un diálogo entre sonidista y microfonista. Ya como con el paso de los años yo he logrado, o sea, como que no creo en que haya una cuestión jerárquica ahí, sino que es una cosa compartida. Cuando ya, en un momento, pues sí, uno llega como microfonista con menos experiencia que el sonidista, y el sonidista es el responsable del sonido como tal y del registro y de que las cosas queden limpias, pero la responsabilidad real sobre la captura y sobre el detalle de las cosas y es realmente el microfonista. Porque, como les decía ahora, es el que hace la película, entre comillas, pues. O captura el sonido directamente. Entonces, esa posición del micrófono ahí es vital. Es como, así como hay un encuadre en la cámara, hay un encuadre en el micrófono. Y eso se empieza a complejizar. O sea, uno al principio dice, no, pues capturar las voces bien. Pero luego empieza uno a entender, por ejemplo, los lentes, los movimientos de cámara, empieza a entender que el micrófono tiene que bailar con la cámara, con esos movimientos, puede tener cierta distancia respecto a las fuentes dependiendo del lente que haya y del encuadre que esté planteando, y luego el comportamiento de ese palo ya como en el documental y de cómo hacerlo rápido y sacarlo y recogerlo y cuidarlo, además es como todo, uno no para de aprenderle a esa vara, y eso es increíble, pero así es, como que uno no se imagina que va a entrar realmente en un mundo como en el que va a poder botar corriente durante, pues sí, toda la vida. O sea, yo no paro de aprender y entender cosas. Ahorita nada más en este rodaje estaba rodando con un micrófono con el que nunca había conocido, no había rodado, que era el DPA 4071. Es súper sensible ese verraco micrófono. Y en unas condiciones en las que estaba como tan complicadas, pues, o sea, me tocó ser como muy, muy delicado y muy cuidadoso. Además, tenía un cable que también tenía como problemas y no teníamos más. O sea, todos los cables que teníamos eran el mismo cable, entonces no lo podía ni tocar ni nada porque recibía muy fácilmente las vibraciones de la mano. Entonces, como que tocó reinventar las técnicas y acudir a otro tipo de movimientos y de relación con la caña. Pero esas son cosas pues, que pues, vamos a seguir hablando y que van a descubrir. Y bueno, ya después de ahí, ya como que Isa me apadrinó ya más como directamente, me fui a trabajar a Bogotá antes de graduarme, a grabar como otra película más y una serie de televisión larga también, que tuvimos que rodar entre dos microfonistas porque, o sea, yo rodaba una semana y Julián Gómez rodaba otra, porque era muy heavy, o sea, hacíamos dos capítulos de 45 minutos en una semana, y Steadicam todo el tiempo así, ta, ta, ta, ta, ta, durísimo. Entonces había que descansar una semana, rodamos una y una. Y ya digamos que ya cuando entré en ese tren, pues me tocó, ya pues como que acá en Cali mis padres como, bueno, pues sí, muy chévere lo de la experiencia, pero véngase a terminar la tesis y no sé qué y tal, y bueno, ahí entré en eso. O sea, me tocó devolverme y rodar la tesis, terminar, y ya luego ya me fui. Entonces, digamos que, a ver, como para hablar de lo que me preguntabas de cómo fue mi entrada en el sonido en la región, pues creo que el sonido en Colombia también le debe mucho a la región, porque pues como lo que le alcancé a narrar un poquitico, como que pues un poco empieza por el lado de César, Obviamente hay sonidistas previos a César y obviamente se estaban haciendo películas desde antes, pero no sé, como que él, como por sus inquietudes así muy investigativas y ser como, además que se metió de verdad como de lleno en eso y venía del mundo de la radio también, como que moldeó ya una especie de, ¿cómo se dice? Como de, sí, de labor, de manera de hacerlo. Y además se fue a estudiar a Bélgica, en un lugar donde pues hay gente que, de los que empezaron, pues, y los que inventaron las mismas grabadoras y todo esto, entonces llegó como con el conocimiento que era, y yo me atrevería a decir un poco que desde que aparecen estos personajes ahí en la historia, en nuestra historia cinematográfica, es que las películas se empiezan a escuchar mejor, porque antes de eso, por ahí, no sé, antes del 96, 97 más o menos, pues sí, había las películas sonaban, pero no se entendían muy bien, como que el sonido no era tan de buena calidad. Entonces es como que es una fortuna un poco, como que también entré como, o sea, entré con la rosca que era, pues, y se ha mantenido un poco. Y sí, ya después de ahí, pues ya fue irse a Bogotá, empezar a trabajar ya como en una cuestión ya más industrializada, pues, y obviamente este trabajo es una cosa, pues es freelance, entonces uno a veces puede pasar 2-3 meses en los que no pasa nada, y empiezan a aparecer los temas como de negociaciones, de tarifas y esas cosas, y obviamente, pues sí, ha habido siempre como mucho diálogo y mucha comunicación entre todos. Al principio no existía la asociación, justamente como que esa dinámica es la que la que hace el llamado a que se forme, y la arman entre César y Ramiro Fierro, y ya tenemos por lo menos una asociación que cuida un poco estas cosas de las tarifas y de que el trabajo también sea de alguna manera bien reconocido, no en términos de dinero, sino también como en otras cuestiones, como a veces hay producciones que son muy ligeras con el crédito de la gente, por ejemplo, y puede que vos trabajes en una película y no aparezcas en el crédito, no, la labor que hiciste, que llevaste a cabo, no aparece. Entonces es bueno que haya un ente como la asociación para cuidar que esas cosas pues no sucedan, y así como que, entonces sí, ese no sé si estoy respondiendo bien la pregunta o falta algo. Sí, ese fue como el... Como... Porfa. Listo. Entonces, siguiendo como en la parte del directo, y bueno, y toda esta parte que requiere los equipos técnicos y esto, quisiera saber, y yo creo que todos nosotros aquí también nos interesa, en el momento de un rodaje, y bueno, que te llamen a una producción, y de pronto ellos sean los que te tienen los equipos, ¿cierto? Ahí, ¿cómo actúas tú? Si esto los tienes que pedir con anticipación para probarlos, porque supongo que hay, pues no sé, grabadoras, mezcladoras que varían y todo esto. Entonces, ¿cómo logras ahí como estar al tanto de cómo funcionan para que todo salga bien? Bueno, pues el estado ideal, o digamos, o como es aquí en Colombia, nosotros, cada sonidista tiene su equipo, y uno... Ya cuando empieza, pues empieza como con esa necesidad de empezar a comprar equipo y adquirir cosas. Cada uno ha llevado a cabo como distintas estrategias para tener un equipo, digamos, decente y lo suficientemente también, pues, como en buen estado para poderlo llevar a cabo. Pero entonces, eso es como justamente como el... Como en relación a lo que me estás preguntando, ese es justamente como el motivo para que el equipo sea propio. Es como que no hay otra manera de vos realmente estar seguro de que está en buen estado si no es el tuyo. Y eso, y uno lo, pues obviamente uno tiene como sus cuidados y estos aparatos tienen una manera de cuidarse. O sea, siempre tienen que estar en una maleta, o sea, dormir siempre en una maleta que los aísle de la humedad, con sílica gel que esté todo el tiempo absorbiendo el agua que pueda entrar o la humedad que pueda estar ahí, para que no afecte los micrófonos y empiece a aparecer óxido o se sulfaten las cosas, quitar pilas. O sea, los equipos tienen su cuidado y son, pues como ustedes saben, son aparatos como de mucha precisión y muy delicados, que cuando una producción te propone darte los equipos pues lo primero es ir a revisarlos, porque normalmente a mí me llegó a pasar cuando todavía no tenía mi equipo. O sea, eso por ejemplo es algo que yo ya trato de evitar, como que si me dicen, no, pues para bajarle a la tarifa, pues no, yo tengo unos inalámbricos y tengo un microfonito y no sé qué, un boom armado y ta, ta, ta. Ya resulta que, cierto, o sea, los micrófonos también hacen parte como de la calidad del sonido que vos estás entregando. O sea, ustedes ya saben, pues me imagino que ya saben que hay esto que es un 50, esto es por ejemplo un micrófono responsable, que además de eso va a responder en todas las condiciones climáticas. Es como un micro que no molesta. Hay otros micrófonos que suenan mucho mejor, pero se llevan nada más aquí, no sé, al Chicoral, ahí a Itaco, aquí a 40 minutos, no sé si saben dónde es, como arriba de APA, unos sí, cultivos de té, que hay allá, o al 18, que hay tanta humedad y neblina, pues sí, y no funcionan, porque los micrófonos son a la humedad son muy delicados. Entonces, esa vaina de ciertos micrófonos con ciertas grabadoras, con ciertos preamps, están ya definiendo la calidad del sonido que vos entregás. Entonces, si a vos te contratan con los equipos que no son tuyos, pues tenés que revisar qué tipo de equipos son. Y yo a veces digo, o sea, no sé si ya, no lo he revisado, pero es, no sé, una grabadora, una Roland, de modelo no sé qué, bueno, una vaina con la que tuve que trabajar hace mucho tiempo. Son grabadoras que después de que pasas, no sé, de las 10 si estamos pensando en las manecillas del reloj, ya empiezan a soltar ruido de señal, como un hiss, que pues no, eso no permite trabajar profesionalmente. Entonces ya sabe uno que no, o sea, no, yo con esa grabadora no trabajo, porque eso define la calidad del sonido que vos estás entregando. O sea, es como, es un poco, sí, pues mi sello, o sea, si me vas a poner a trabajar con esto, pues no lo hago, no lo llevo a cabo. Y lo mismo con cada micrófono, el estado de las cápsulas, son cosas que realmente es mucho mejor que vos que uno tenga sus vainas. Si no tenés el equipo, pues entonces sí revisarlo, y si no está en buen estado, pues abstenerse de rodar, porque luego eso puede afectar directamente tu nombre y tu trabajo. O sea, si uno empieza a trabajar, digamos, en condiciones que no te permiten llevar a cabo bien lo que vos sabes, que no tiene que ver con micrófonos y eso, y esos micrófonos y el estado de los equipos van a afectar la calidad del trabajo que vos haces, pues uno simplemente no acepta. O sea, hay cosas con las que uno no puede negociar, no puede hacer concesiones, porque pues van a perjudicar, sobre todo al final, además de lo que estoy diciendo, la misma producción en la que vas a entrar, el mismo producto del productor que te está queriendo proponer que trabajes de esa manera. Entonces sí hay que cuidarse muchísimo del estado del equipo. Hay un sonidista con el que trabajé hace tiempo, como que me di cuenta un poco que justamente su virtud era que sabía escoger muy bien el equipo con el que trabajaba. O sea, como que se cubría con las mejores cosas, con las mejores antenas receptoras inalámbricas y no sé qué. Y así mismo como que estaba tranquilo porque todo le respondía súper bien. Eso sí, ya en términos de método y tal, pues eso implicaba unos aparatajes que recargaban mucho el trabajo sobre el microfonista y sobre el tercero de sonido. Yo personalmente no me gusta trabajar tanto así, porque tener mucho equipo y mucho aparataje te quita también tiempo de reacción y como comodidad también. Yo creo que hay una parte que es importante, que es también el bienestar, como la tranquilidad, como que uno, si está uno lleno de mucho aparato o sufriendo porque los equipos no están bien, pues eso no te va a permitir reaccionar y sobre todo estar pendiente de lo que es importante, que es la narración y la captura de las voces bien, ¿no? Listo. Otra pregunta relacionada con los microfonistas. Un cortecito ahí, perdón. Listo. Uy, me encandilé. Listo. En relación con los microfonistas, cuando vas a trabajar en una producción, ya sea corto o largo, tú tienes como esa posibilidad de decir, yo quiero trabajar con ese microfonista, como que ya tienes un trabajo con él, o te lo proponen, ¿no? O digamos la productora te dice, no, tiene que ser él. O sea, ¿cómo es esa parte? Pues mira que yo en este año justamente como que me apareció como esa cosa de que no... O sea, yo siempre trato de trabajar con la misma persona o con las personas con las que llevo ratico trabajando. Pero, o sea, en el cine a lo bien todo es relativo. Cada película tiene su manera de hacerse desde ahí, justamente. O ni siquiera la película, sino las condiciones en las que a veces llegas a las películas. Entonces, por ejemplo, ahorita en junio fui a rodar una película en Bogotá que no entré a la película directamente por la producción o por la directora. Normalmente el director es el que decide con qué equipo o con qué cabezas de equipo quiere trabajar. Eso es como el estado ideal. Y después de ahí el sonidista escoge su microfonista. Pero en este caso, por ejemplo, el sonidista no, ya había cuadrado estar en esta película, iba a ser sonista de la película tal, pero le salió otro camello que pues sí, le favorecía más y ya había negociado la película, ya tenía cuadrado al microfonista también y le tocaba irse, entonces me llamó a mí para que lo reemplazara y me pidió el favor de que mantuviera con el microfonista porque pues era un man que ya pues estaba planillado para esos meses, ya estaba negociado, ya toda la cosa. Entonces pues ahí yo también necesitaba el trabajo y tales, pues bueno, vamos con este man que digamos así como de entrada yo iba muy asustado porque era como otra escuela, era un chico que viene como un mundo más empírico, más de la televisión, como en otra, sí, como de otra, como con otra, una perspectiva distinta. Pero al final fue súper chévere porque pues el man tiene mucha experiencia. De hecho, también había trabajado como microfonista para un par de sonidistas con los que yo había trabajado ya hace años. Entonces, de alguna manera trabajábamos parecido y estuvo muy bien. Como les decía ahora, pues es, o sea, el sonido directo no es una fórmula, pero ya, o sea, es muy estructurado, ya está muy, o sea, como muy delimitado lo que uno debe o puede hacer en los rodajes. Ya dependiendo de qué tipo de película es, pues uno logra expandir o sea, logra salirse del set y utilizar más tiempo del rodaje en otras cosas, dependiendo de lo que se pueda. Por ejemplo, si es una película de época, pues uno no grabar ambientes extras o irse con este tipo de aparatos binaurales a tener como una captura de atmósferas del mismo momento del rodaje, pues no tiene objeto porque pues está realmente los sonidos atmosféricos que sirven para esa película son los del pasado, son cosas que están en el archivo que tendrás que construir con, no sé, pasadas de carros o con el tipo de atmósfera que sea. Entonces... sí, es que me voy como por las ramas. Con él fue como... Sí, fue súper chévere. Pero sí, el ideal es trabajar. A mí me gusta trabajar siempre con la misma persona. Como que el ideal para mí es trabajar con Camilo Martínez, que es como el parcero con el que crecí también en la escuela y que tenemos como perspectivas muy parecidas. Y trabajamos de esta manera, como les decía ahorita, entre nosotros dos no hay como jerarquía, sino que es un diálogo constante y a veces nos cambiamos. Paso yo al micrófono y él se queda en la grabadora y así, es como muy, muy compartido realmente y es muy chévere cuando se asume de esa manera porque sobre todo le damos mucha importancia a la posición de los micrófonos y no solamente pues la caña y los inalámbricos, sino que nos gusta plantar cosas por ahí, escuchar otras cositas, capturar otras vainas que no necesariamente tienen que ver con los diálogos, pues. Entonces, sí, uno obviamente ese es el ideal, como que por esto que les estaba diciendo ahora, esto es realmente también una actitud de vida, es como un asumir las cosas, o sea, como las realidades desde ahí, como pasando primero por los oídos más que por los ojos. Es como un compromiso con eso, es una cosa con la que uno se empieza a relacionar y a dar cuenta. Entonces, sí, pues lo ideal es eso, trabajar con los parceros, con los hermanos, pues, y si no se da, pues también estar dispuesto a eso, ¿no? Mencionabas lo de construir como un ambiente sonoro del pasado, digamos así. En la película de Lila, principalmente esto se veía pues en la ciudad, ¿no? Porque era como la recreación de los 90, más o menos de esa época. Uh-huh. ¿Cómo lograron entonces ese proceso? O sea, ¿qué se preguntaron y cómo lograron la investigación? ¿Cómo llegó el, pues, al estado de la cuestión eso? De crear y recrear todo esto de Cali en esa época. O sea, ¿qué sonaba en esa época que en esta no? Uh-huh. O sea, para diferenciar como ese ambiente ahí. Bueno, pues de entrada son como los... Porque okay, hay una parte de los elementos sonoros de las atmósferas urbanas, que es el tráfico, ¿no? Entonces, de entrada era, o sea, que digamos que si uno lo escucha a distancia, pues es una capa que con el, o sea, a lo largo de los años, pues sigue siendo muy parecida, es siempre como un retumbe ahí. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar hoy en día, no posiblemente respecto a los 90s, era un rugido tal vez más denso, más bajo. Es un rugido tal vez más denso, más bajo ahora por el mío y por la cantidad de tráfico que en ese momento. Sin embargo, el espacio que estábamos retratando pues era como San Antonio, la calle Quinta, que es un lugar donde ese murmullo alcanza a llegar, pero ya un poco callado. Entonces, de entrada era como un poquitico callar esa capa de metrópoli, de ciudad grande, y la ventaja en la animación es que no está uno batallando con la captura de la imagen real, que nos implicaba tener combinado con las voces eso. La animación es como el estado ideal para la captura de sonido, porque todo lo puedes controlar. Entonces, obviamente sí acudimos a motores de carros, pero no en la capa lejana, sino como en la media, como de las cosas que pasan al fondo del cuadro, de las calles más cercanas. Poníamos Renault 4, no sé, el Monza, todos los como los clichés de los carros de los 90s. Y ya para, digamos, para la otra parte de esa capa, sí, pues queríamos recrear muchísimo como esta cosa de los voceadores o de los vendedores de fruta o el carrito de helados, que es algo que igual en San Antonio permanece, y en los barrios de nuestro país, como que esa capa media que rodea los hogares o las casas sigue siendo tal vez la misma, ya de pronto con menor intensidad, ya hay menos vendedores caminando por las calles, o el chontaduro, la manga, estas cosas, pero todavía se ven, pues. Entonces fuimos a San Antonio y nos quedamos como pasábamos recorriendo las calles tratando de grabar la mazamorra, el vendedor de dulces, los helados, estas cosas, y los grabamos puntualmente para luego poderlos filtrar y dejar como en los alrededores, ¿no? Ya luego eso se vuelve, ya empieza luego como una depuración de eso, porque eso pues también a veces se vuelve ya demasiado descriptivo y resta atención sobre las voces, y además de eso también compite con la música, que en el caso de esta película pues había mucha, ¿no? Ahí Lila tiene bastante música. Pero sin embargo sí, como que se trató de ser muy exhaustivo en describir el barrio, ¿no? Que fuera San Antonio. Y un poco como que esa idea de tener que recrear el pasado, pues sabíamos que lo estábamos haciendo, pero no, como que no hubo que ir a archivo ni hacer como arqueología, no, porque considerábamos que la atmósfera de barrio de hoy en día es muy parecida a la de ese momento. En los motores y las máquinas alrededor, sí, ahí sí tratamos de ser fieles a eso. Desde la parte del foley, ¿qué piensas tú del cine colombiano en torno a eso? O sea, ¿lo usan constantemente o privilegian, digamos, el directo siempre? Y a comparación de otro país que de pronto, pues no sé, en el extranjero use más como esta alternativa de recreación de sonidos, así sea que la película no sea de animación. Primero, no es una alternativa. Es una cosa que siempre se hace. pero aquí en Colombia seguimos creyendo que es una alternativa. Hace poco, el año pasado, hice yo una película en la que el productor empezó, cuando nos reunimos, porque me invitó a ser el editor de sonido de la película, lo primero que me dijo, como para pensar, para plantearme que el presupuesto era bajo y que no podíamos pensar en expandirnos en la creación de sonidos adicionales para la banda sonora, me dice: en esta película el sonido directo quedó muy bien, entonces no vamos a tener que hacer foley. Entonces yo de una como que, pues le dije, pues qué pena como que penses así, pero eso no es así. O sea, el foley siempre se tiene que hacer, porque por más que hayan estado las condiciones súper calladas, por más que los diálogos estén muy capturados, justamente el directo está más pendiente de las voces que, no sé, el movimiento que está produciendo mi camisa aquí, que de hecho en este momento es un ruido que no queremos capturar. Pero eso, a la hora ya de reproducirlo en una pantalla grande y vos ver esa imagen, cuando yo me mueva, la dimensión que otorga el movimiento de esta ropa, o sea, como el cuerpo que le da a mi cuerpo, valga la redundancia, sentir ese movimiento, es, pues eso es como lo llena realmente, como que le da vitalidad al desplazamiento de las cosas. Y eso es un sonido que no se captura, que no hay forma de tenerlo ahí. Entonces es una capa que hay que agregar, lo mismo los pasos. Y sobre todo porque también se desconoce muchísimo la dimensión dramática que tiene esta capa sonora, o sea, todos los sonidos adicionales. Digamos que en una película, esa puerta, en la realidad esa puerta suena de cierta manera, pero digamos que si es para una escena en la que estés entrando un asesino, no sé qué, y todo está en silencio y ta, ta, ta, y necesitamos de pronto develar la llegada de ese personaje, de pronto esta puerta no suena, pero tenemos que hacerla sonar para que dramáticamente o narrativamente encontremos un elemento ahí. Y así muchísimas cosas. O sea, el foley, además de detallar los movimientos, tiene una parte muy importante dramática. Cuando el foley artist lleva a cabo los sonidos o los interpreta, es realmente una interpretación, es una actuación. No es solamente decidir la calidad de cierto sonido, la personalidad de cierto ruido, sino luego, a la hora de interpretarlo, que eso tenga una relación con el movimiento que está sucediendo en imagen, pero además de eso tenga una carga emocional, tenga una carga dramática y sea coherente con el universo que la película está contando. Entonces, en el estado de nuestro país, pues todavía es una alternativa, es una cosa que es para tapar huecos del directo, que es para corregir errores. Todavía creemos eso y no es así. Entonces, digamos que por el lado no estamos muy bien. Ya tenemos una persona en nuestro compendio de sonidistas que se está dedicando específicamente al foley y ya lleva ya algunos años de labor y de asumirlo. Es muy bueno y digamos que afortunadamente ya existe ese personaje en nuestro panorama sonidístico nacional. Y es, lo digo así porque cuando uno empieza a hablar de foley, se empieza a relacionar con él, se da cuenta que es una cosa, hay una cosa muy importante ya que es muy técnica del foley, y es que digamos la calidad de los foley artists se mide, como es tanto sonido y son tantas cosas, es muy importante que el foley realmente quede en sincro. Vos podés, a ver, yo les explico un poco, o igual ustedes yo creo que han tenido la experiencia, pero en el foley es muy importante como la musicalidad de los movimientos, además del sincro que tiene que ser preciso, es muy importante todo esto que les estoy diciendo, y esa precisión solamente se logra con horas de vuelo. Y a veces digamos que la calidad de los foley artists, además de su interpretación y de la cuestión dramática, se mide mucho por los cuadros de desfase que tienen respecto al evento. Entonces es como que digamos que haces los pasos de un plano de 30 segundos. Un foley artist con experiencia puede tener un desfase de unos 7, 10 cuadros, y es simplemente que después de que grabas, coges el clip y lo devolves y ya queda todo en sincro. Pero para lograr esa maestría, ese nivel de precisión, tienen que pasar muchos años. Jean Guy era un mezclador con el francés con el que yo he trabajado en varias películas. Él me dice, un foley artist, para, digamos ya para decirse foley artist, para graduarse, para ser bueno, mínimo 10 años, me decía. Y es impresionante como realmente el sincro del foley es una cosa muy precisa y muy delicada, como que ya sentados en la sala de mezcla, por ejemplo, de La Tierra y la Sombra, ya teníamos ya todas las pistas hechas ahí, tin, todas puestas, y él ya estaba mezclando, pero se gastaba a veces mucho tiempo porque, tin, digamos, empezaba a mezclar los pasos. Él mezcla primero el directo y luego mezcla los pasos para, digamos, para acoplar el foley al directo, para darle, digamos, la textura a los sonidos del foley, que sean, que tengan como la acústica de los espacios. Entonces primero tiene que mezclar el directo y luego el foley. Y eso también lo hace para poder identificar luego los problemas de sincro. Entonces el man cogía y daba play y decía, el quinto y el séptimo paso están desfasados 2-3 cuadros. Y era una cosa que yo como que pues no la percibía, pero sin embargo cuando él daba play yo como algo raro pasaba. Luego cogía, cortaba y acomodaba y ya como que todo así como que se sentía, pues, o sea, si el foley está desfasado es una cosa que de pronto vos no vas a percibir del todo. De hecho en Lila, en estos días, pues ayer que estaba preparando yo la sesión para mostrárselas, hay problemas de desfase, aunque bueno, realmente nosotros tratamos de no asumir tanto el sincro porque como que sentíamos un poco que a veces los movimientos de los personajes eran muy mecánicos, entonces hacíamos las cosas más fluidas para que a la hora de percibirlo pues se añadiera fluidez en los movimientos. Pero sí es una cosa impresionante cuando el foley está desfasado, de pronto no es tan perceptible, pero ya cuando se acomoda bien es... O sea, ya respira todo, como que todo queda muy bien compaginado. Entonces, la precisión o el nivel de un foley artist realmente, o sea, requiere muchos años de experiencia y de relación con la labor para que empiece a hacer un foley bien hecho. De hecho, no solamente del foley artist, sino del grabador. Porque lo ideal del foley, como les decía, como por ser tantos elementos, lo ideal es que una vez salen esas pistas del estudio de grabación, ya estén listas para poner en la película y ya. Entonces, nosotros todavía, aquí en Colombia, yo creo que tenemos que editar mucho el foley. A diferencia de otros, pues de otros países como Francia o aquí en Latinoamérica, Argentina y Chile, que sí tienen ya muchos más años de tradición. Y es como, pues sí es una cosa, o sea, el foley no se estudia en ningún instituto ni nada. Es una vaina como de, en Francia hay familias, como dinastías, ¿no? Ya como el hijo de yo no sé quiéncito que lleva... Además porque los estudios también son estudios muy específicos con unas condiciones muy particulares. Uno entra a un estudio de foley y eso parece como un sótano lleno de chatarra y de cosas, ¿no? Y normalmente son grandes. Los ideales se supone que los tienen que hacer en la mitad del estudio. Debería idealmente haber una piedra gigante enterrada en el suelo para que la reflexión del suelo no, en los pasos no se escuche y sea lo más seco posible. Vos pones ahí distintas superficies, tierra, hojas, lo que sea, pero a mí me ha pasado que para el libro de Lila construimos unos cajones lo más rígidos posible para que no se sintiera el cajón donde estaban metidos. Pero eso es una incidencia que es casi imposible de evitar. Luego toca recurrir a ecualización para quitar esa parte de ese sonido que se genera. Entonces los estudios de foley, los serios, pues, están sobre una piedra gigante enterrada en el suelo para que las cosas no resuenen, para que el suelo no resuene. Pero eso son cosas que se han dado cuenta, es como con el hacer. Entonces nosotros estamos en un estado embrionario todavía, porque imagínate, ya desde la producción ni siquiera lo consideran una cosa así como rodar. Es que el foley es indispensable, siempre va ahí, lo mismo que la edición de ambientes y la edición de todos los sonidos extras. Aquí creemos que si hay que doblar, por ejemplo, es también porque el sonido directo quedó malo, Y realmente no, hay situaciones de rodaje en las que, pues no sé, por producción no pudieron conseguir una planta realmente insonorizada para iluminar en la noche una cuadra entera, cosas así, entonces pues inevitablemente va a estar ese ruido ahí. Y a veces ya digamos que hay herramientas que pueden filtrar esas cosas, pero a veces ese sonido que se rueda, de hecho ahorita en esta serie donde yo estaba, como estábamos a veces en la selva, en medio de la nada, nos pasó eso, había incidencias de plantas y de cosas que eran sonido de referencia a lo que estábamos rodando. Sin embargo, rodábamos a full, con la posición del micrófono bien y todo, para tener una buena referencia, porque eso es muy importante a la hora de hablar para que quede, pues para que no se sienta. Pero sí hay muchas cosas que seguimos creyendo, o sea, seguimos creyendo que el directo es como lo que va a determinar el sonido de la película. Y realmente es un porcentaje, no muy mínimo, pero es un porcentaje del menos del 50%. Es muy bueno cuando el directo queda bien, pero el sonido de las películas se hace en gran medida en la postproducción. Entonces sí, como que todavía estamos en pañales. Afortunadamente, como les digo, ya hay un Foley Artist. Y yo creo que de ahí pues, nos vamos a despegar muchísimos. ¿Otro clap? Sí, porque grabó tarde. Doble clap. Bueno, y ahorita como por la parte, digamos, por el otro lado. O sea, es que ahorita en la, bueno, más que todo es en el ámbito experimental, universitario y todo esto, donde uno se está formando, ¿no? Y muchos suelen decir, no, esta escena no la hagamos, no necesitamos sonido aquí, esto lo resolvemos en Foley. ¿Qué piensas ahí en esa parte? Como les digo, cada película tiene su manera de hacerse, cada plano tiene su manera de hacerse. A veces sí, a veces no tiene objeto rodar sonido. Sin embargo, como les decía ahora, la referencia, aunque no sirva, la referencia es muy importante. Entonces, si uno es un sonista juicioso, como que dice, bueno, pues todo bien, no lo vas a usar, pero te lo va a grabar y te lo va a entregar. Y va a estar ahí. Entonces, o sea, yo, de hecho, yo hago eso. O sea, yo no. Aunque, por ejemplo, hay una cosa que es que a veces las películas saben que están rodando los planos para ralentizarlo. Entonces ruedan a 60 cuadros. Ahí ya pierde sincro. De hecho, las cámaras, cuando vos las pones a 60 cuadros, cancelan los canales de sonido porque no habría sincro ya a la hora de reproducir esos clips. Entonces, de una es como, listo, 60 cuadros, vamos MOS, ¿no? Y es como, no, momento que. O sea, igual el sonido se puede ralentizar por un lado, o si no, se pueden separar los eventos y a los pasos, por ejemplo, que quedaron grabados, que en un momento se van a desincronizar, después se pueden poner en sincro y son los pasos de ese momento. O sea, es pensar en que no se le puede quitar la posibilidad o la alternativa a esos planos insonoros de que igual tengan un sonido. Y a veces pasa, a mí me ha pasado que recibo películas, recibo material de películas que han rodado así, como que dicen, no, aquí podemos rodar así porque aquí va música. Y aún con la música, te empieza a hacer falta lo que está pasando ahí en el plano, en el cuadro. Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es como tratar de, o sea, entrar en la discusión de no, o sea, listo, si vos no lo consideras, pues todo bien, pero voy a entrar aquí. Ah, pero es que la sombra, no sé qué, que se pone nervioso el actor, pues igual hay una cámara y una gente ahí rodando, porque no va a estar igual el micrófono, que de hecho, por ejemplo, si yo, aquí que le estoy hablando, yo creo que el más invisible es Gustavo, ¿no? Como que no veo nada, pues, o sea, no veo el micrófono a no ser que voltee a mirar para arriba. Entonces, a veces es un argumento que se cae, que no, que fácilmente uno tiene que ser como serio y pararse en su raya y cuidar su sonido y decir, no, qué pena, pero sí va. Obviamente, de pronto hay cosas que sí, como que de pronto sí puede que, no sé, que el personaje o el actor se esté en un momento de intimidad que diga y pida como, no, aquí quiero estar solo porque voy a estar en bola y nada más soy amigo del camarógrafo, entonces, listo. Hay condiciones en las que hay que hacer esa concesión, o sea, hay que salir y. Pero lo ideal es tratar de grabar siempre. Como que no. Sí, sobre todo cuando hay movimiento. Ya así es, por ejemplo, el plano detalle de la cédula del malo al que están buscando, pues sí, si ahí no está pagando nada, pues obviamente, ¿para qué va a robar sonido? Es eso, como que el sonido aparece cuando hay movimiento, cuando algo se manifiesta, y si no pues se manifiesta, pues obvio. De hecho, puede uno aprovechar para irse del set, de irse a grabar un ambiente, o si ya grabaste los ambientes, pues tomarte un tinto, lo que sea. Aquí también, desde la parte del colegio, digamos, ¿sueles hacerlo en locación? O sea, de pronto en un espacio que tenga como tiempo libre. Hay veces que el Foley pide eso. Los estudios serios de Foley tienen lo que se llaman salas vivas, que son salas con acústica y paneles para modificar la acústica y jugarle a la acústica de los espacios. Pero aquí, como no tenemos eso todavía, sí lo hago mucho. De hecho, a veces el Foley, porque el Foley es una cosa que hay que tratar de que, como les decía, que ya esté lista desde que sale del estudio o desde la captura. Entonces los estudios a veces son muy secos, entonces puede que los pasos te sirva más de una vez grabarlos en la misma locación, porque de una vez puede que te queden con el ambiente, o tienen un ambiente lo suficientemente callado, o u otro lugar con características muy similares, ya en un lugar que pues vas a poder callar la incidencia exterior. Entonces, sí, el Foley, de hecho, entre más sucio esté, no, obviamente no sucio de ruidos ajenos, pues, que no nos interesen, sino sucio en términos acústicos, es mucho mejor. Como que el Foley se busca, una de las búsquedas, una de sus particularidades es esa, que esté ya lo que se llama mojado. Entonces sí se graba en locación mucho. Listo. ¿Cortecito? ¿Ahí? ¿Sonido? Corre. ¿Alguna pregunta? Yo, ¿cómo cambió el diseño sonoro del libro de Lila? Como desde la preproducción, desde la idea hasta el montaje final. No, pues, no drásticamente, pero sí, en algunos casos fueron cosas que, o sea, resultaron mucho más bonitas y más chéveres de lo que uno se las estaba imaginando. En otros casos sí, los tiempos y los esquemas de producción, o las maneras de asumirlo también, de mi parte, yo siento que cometí muchos errores en el libro de Lila, pero igual era una cosa que nunca había hecho. Entonces sí, o sea, cambiaron en todos los ejes, pues, en todas las direcciones, sí varía mucho. Lo ideal es que no, pero la experiencia fue, o sea, lo más importante de ese proceso fue todo el descubrimiento de las posibilidades que hay a la hora de hacer una película de animación, como que se pueden coger muchos caminos para lograr una sola cosa. Una misma cosa, pues. Y sí, o sea, es hay que tratar de tener, lo que sí es muy cierto, y que igual lo hicimos, es que desde un principio, y no solamente en las películas de animación, sino en todas, hay que tratar de escuchar la película antes de que esté hecha, y de tener eso lo más definido posible, porque pues es lo que define el camino. Y es lo que justamente te va a permitir hacer una medida de ese cambio, y te va a permitir como hacer concesiones a la hora de que las cosas cambien. Porque los procesos, por muchas razones, van a modificar esa idea inicial. En unas será por simples decisiones que uno toma, en otros casos será por lo que les decía ahora, como por los esquemas y las condiciones en que aparecen esos sonidos, en que se capturan y luego se modifican y se mezclan. Entonces, pues sí, claro, eso cambia muchísimo, pero hay que tratar, o sea, no por el hecho de ser rígido y no por el hecho de que se tenga que parecer al inicio, sí hay que tener un norte y pillar uno hacia dónde va, como que no puede uno llegar ni en ficción, o sea, ni en imagen real, no puede llegar uno ni al set, ni a la sala de edición, ni de mezcla, como con la cabeza, o sea, pensando en que eso van a ser momentos de improvisación y en el y que el sonido le va a hablar a uno y la realidad se va a manifestar como que sí, pero es como el jazz, pues, como que la música agarra, establece primero unas melodías y unos juegos narrativos, sonoros, que luego los músicos empiezan a jugar con eso y a establecer ya otro tipo de reflexiones. Es como lo mismo, tiene que haber algo, unas ideas escritas y establecidas para luego poder darle como rienda suelta a los acontecimientos y a las cosas que puedan modificar eso. En la tierra y la sombra, ¿qué consideraciones tuviste a la hora de capturar sonido directo? Porque mayormente los planos son abiertos. Entonces, por ejemplo, hay una escena en que la primera vez que sale Gerardo y pues está ahí sentado, luego están ustedes, si no estoy mal, el niño empiezan a llamar a los pájaros ahí o algo hacen como el primero y segundo y tercer término. Entonces yo me preguntaba cómo fue la captura de sonido ahí, porque hay como varias escenas al mismo tiempo y tras de ese plano es muy abierto. ¿En cuál plano? ¿El que es el exterior? Sí. Cuando él sale por primera vez de la casa. Ah, bueno, ahí fue, o sea, eso es chévere porque ese fue como de los primeros planos en el exterior que hicimos. Y hay una cosa que sí pasó en esa película y es que estaba la planimetría muy bien decidida y ya los planos desde mucho antes César y Mateo los decidieron y los hablaron muy bien. Y eso es lo bonito que tiene esa película, como que cada movimiento y cada emplazamiento de la cámara está muy bien cuidado y tiene una reflexión narrativa y dramática decidida desde mucho antes. Entonces, los espacios, digamos que dentro de la propuesta, los espacios eran espacios que tenían que estar encima de los personajes, que los golpearan un poco, los aplastaran. Entonces, la propuesta de Mateo y de César siempre fue esa, como unos límites de cámara súper abiertos, que nos hicieron que la caña no, o sea, si estamos pensando en que lo que estamos capturando nada más son las voces, el micrófono no nos alcanzaba a agarrarlas con detalle y podíamos, algún sonidista podría decir, no, pues como no tengo detalle en la caña, pues no la pongo, nada más capturo las voces con los inalámbricos y de hecho eso, pues sí, es una decisión que alguien podría tomar, pero nosotros decidimos no porque justamente sabíamos que el espacio era muy importante, entonces como que esa perspectiva aérea la teníamos que tener y no la íbamos a tener en los inalámbricos ni tampoco la íbamos a tener luego cuando pusiéramos los ambientes. Entonces la caña se encargó siempre como de encuadrar y siempre se movía con la cámara así delicadamente como lo hiciera, era como tratábamos de ser lo más exhaustivos posibles de que la perspectiva del micrófono modificara al igual que la perspectiva de la cámara. Y en el caso de ese plano que sabíamos que era primero, es como un dolly que se mueve un momentico y luego panea y luego vuelve y se mueve, teníamos como un rango de acción muy amplio. Entonces lo que hicimos fue, además de los inalámbricos que tenían los personajes y de la caña, pusimos una grabadora estéreo en el centro, otra a la izquierda y otra a la derecha. Teníamos como, o sea, cubrimos el espacio así como súper exhaustivo. Y luego, ya luego nos dimos cuenta que eso era un poco, ya técnicamente era un poco inoficioso porque nos llenaba de ambiente así un montón, como que eran 6 micrófonos grabando ambiente. Y luego había una posibilidad, sí, de jugar con la espacialidad. Pero realmente no, eran más los problemas que nos traía porque como eran micrófonos captando distintas, o sea, una misma fuente con distintas posiciones, aparecieron problemas de fase. Entonces ya era, las voces realmente como que no se oían y era una cosa como, sí, era un espacio muy raro, o sea, se escuchaba maluquísimo. Entonces, lo que hicimos fue cancelar un poco esos micrófonos y quedó una cosa tradicional. Pues ya luego esa espacialidad ya la tradujimos, o sea, la logramos con sonidos ambiente que nosotros grabamos después del rodaje. Nosotros nos quedamos en esa casa como 2 días con Camilo grabando el paso del día en distintos sitios de la casa hicimos muchos sonidos fuera de cuadro que no se utilizaron todos en la película, como que no se alcanzan a escuchar del todo, pero sí agotamos como todas las posibilidades sonoras de ese espacio, pues sí fuimos como muy exhaustivos, y eso fue lo que nos permitió como ya luego tener distintas capas para poder mover la perspectiva. Y digamos que acá en este lugar de la casa predomina un ambiente de chicharras, porque están atrás los cañaduzales y no sé qué, y a medida que la cámara panea, pues ese ambiente baja y le da entrada enfrente de la casa. Al fondo había como un guadual que se alcanza a ver al fondo, que de hecho sonaba muy bonito porque cada que pasaba el viento por ahí eran como unas maraquitas y había muchos grupos de pájaros ahí. Entonces ese espacio también lo grabamos como muy exhaustivamente, y entonces a medida que disminuye este, pues se le va dando más nivel a este y tal. Y eso, ese trabajo sí se como que pues se logró muy bien, porque fue lo único que pudimos hacer nosotros en la postproducción, porque en un principio cuando rodamos y desde que conocíamos el proyecto, pues que es como de, así como ustedes, como si uno de ustedes decidiera escribir una película y uno de ustedes fuera el sonista de la película, como que era un proyecto que nació en la misma escuela, pues era como un proyecto entre amigos, entre muy panas. Entonces ya era como que íbamos a hacer todo, pero luego por cuestiones de coproducción, para que pudiera entrar otro país de Latinoamérica y acceder a un fondo que se llama Ibermedia, el único crédito que quedaba era ese, el de dirección o diseño de sonido. Entonces salimos nosotros de ahí. Y luego, como nosotros ya teníamos textos escritos y una cosa muy elaborada alrededor, pues como para la película, ellos allá en Chile, en un estudio muy bacano que se llama Sonamos, leyeron los textos y pillaron pues que el trabajo había sido como muy exhaustivo, y nos invitaron a hacer la edición de ambientes de la peli. Entonces, digamos que lo único que nosotros pudimos hacer después fue eso, y pues de eso sí como que puedo dar fue que eso fue lo que hicimos, y ese fue el tratamiento que le dimos. Yo quiero meterme aprovechándome de mi poder, que siempre lo hago. Es que ahí mencionaste un par de cosas que son fundamentales para el objetivo de semillero, para tomarte la vuelta aquí. Una, digamos, ese proceso que ha retratado, en el que vos te mueves en como en varios ámbitos del departamento de sonido, y yo diría en todos. Uh-huh. Y en el caso de, digamos, La Tierra Sombra, y en el caso de Lila, podría ser como los casos más cercanos, es que estás como en todo el, uh-huh, toda la ruta, incluso hasta en la postproducción. Entonces un poco que nos retrataras eso. Estoy pensando particularmente, por ejemplo, la relación en Sal también, la revisamos en el semillero, lo que pasa con Jackie, digamos, y cómo se encadenan esas etapas de trabajo. Que podría ser una diferencia fuerte en el estado de la cuestión con lo que nos proponía César. Ejemplo, Alejo. César definitivamente dedicado al directo, ¿sí? Uh-huh. Alejo dedicado como al directo y a la buena vida, ¿sí? Entonces, quiero decir, porque César uno lo escuda un poco en que en tanto está siempre ocupado haciendo directo, entonces pues no va a hacer nada más. Sí. Pero Alejo a veces no está haciendo nada y está como tranqui en su casa. Ajá. En cambio ustedes, digamos, hablo de ustedes porque claro, ahí lo presentabas ahorita con Camilo, digamos, un poco, están siempre como en un momento o en otro momento de la misma película, de la otra película, incluso trabajan bobinas combinadas, trabajan sí, por capas, lo hace de ambiente, tal. Eso es una parte de la pregunta. Y luego la otra, como eso que han hecho de quedarse tiempos extra para grabar ambientes, estudiando La Tierra y La Sombra, pues como uh-huh, lo que supone entender la regrabación en locación, no solo para efectos, sino para ambientes también. Uh-huh. Largas, pero... bueno, sí, entonces sí, va a empezar como por la segunda. Como La Tierra y La Sombra era... De hecho, esa posibilidad de grabar después se dio porque, pues sí, porque éramos amigos todos, pero normalmente uno a un productor le dice, ves, acá presupuesto para meter a dos personas en la locación principal de la película, y es un problema de producción como demasiado grande para desgastarle energía a eso. Y eso sí es plata, que normalmente como que no, pues qué pena, pero pues no, si no alcanzamos a grabar los ambientes, pues no. por fortuna nosotros éramos muy cercanos al proyecto y además de eso estábamos enfrentados como, o sea, el set, el, digamos, los tiempos de rodaje de la película eran mucho para los actores, para la relación que entre ellos había establecida, porque era, había un método muy específico que estaban llevando a cabo y tomaba mucho tiempo que ellos estuvieran preparados para las escenas. Entonces, no había tiempo para nada más que para ellos. Mientras ellos trabajaban antes de entrar a escena, Mateo iluminaba y tales, pero una vez ellos entraban al set, era como sagrado el tiempo y el diálogo entre César y ellos. Era, y por fortuna pudimos como proporcionar y funcionar en el rodaje así, pero entonces eso hizo que la capa de ambientes de continuidad pues fuera como muy mínima. Además que tenía un asistente de dirección que era muy cuchilla, como que empezábamos a grabar un ambiente que idealmente mínimo tiene que ser de 3 o 4 minutos y este man nos los cortaba a los 2 minutos. Después de la primera semana ese man y yo, ahorita lo quiero mucho y es un gran amigo, pero en el, al inicio del rodaje nos estábamos arrancando el pelo. Entonces, sí, como que igual fuimos muy exhaustivos durante tiempos de rodaje, porque también hay una cosa particular que hacemos Camilo y yo, y es que cuando el plano es sencillo, digamos, es nada más un personaje que está sentado o haciendo unas cosas específicas, se queda el que esté, pues en la tierra me quedaba yo solo en el set y él se iba a caminar por los cañaduzales con un dispositivo surround que nos inventamos nosotros a grabar los ambientes. Entonces, sí, cuando terminó el rodaje faltaban muchas cosas, pero nosotros como con ese afán y ese amor que le teníamos a esa película, como que dijimos, no, o sea, nos faltan cosas, nos faltaban como noches sobre todo y amaneceres, porque nunca como que podíamos estar entre 4 y 6 de la mañana, que es cuando los lugares, cuando las aves están como en mayor actividad, no las habíamos podido tener, y esta película las nombraba y se relaciona, digamos, en su sentido directo o la narración las tiene en cuenta. Entonces teníamos que estar en esos momentos del día y eran justamente los momentos del día en que nosotros apenas estábamos llegando a la ocasión y luego nos estábamos yendo. Entre 4 y 6 de la mañana y 4 y 7 de la noche nunca estábamos ahí, y era un lugar, era un momento del día que nos interesaba mucho. Entonces por eso decidimos ir a quedarnos una noche allá, y con los 2 días, o sea, llegamos desde muy temprano el primer día, pasamos la noche ahí hasta el día siguiente muy tarde, grabamos casi que todo el tiempo, teníamos las grabadoras en distintos lugares, interior, exterior, grabando cosas. Y lo que tratamos de hacer también fue que un momento en el que estábamos grabando en el exterior, nos metíamos a la casa, nos poníamos la ropa de los personajes y, no sé, lavábamos loza, tendíamos las camas, cosas así. Hay por ahí unas fotos de Camilo con los tacones de la actriz y cosas así. Eso fue muy cómico, nos reímos muchísimo y la pasamos como súper bien. Pues fue como un momento muy, muy chévere. Y eso con el ánimo y con la perspectiva de que íbamos a asumir la película en su totalidad. Eso, ¿por qué pasa? Yo creo que pasa porque nosotros en la escuela tuvimos la oportunidad de sentarnos enfrente del Pro Tools y de, además de, sí, como de hacer los ejercicios de clase, como contar un poco, ¿no? Como narrar historias también directamente, y es como que lo que nos motiva, y de alguna manera asumimos la labor así como les estaba diciendo ahora. No es como una cuestión de un rol que yo voy a ocupar porque tengo que trabajar en la vida y mantenerme, sino que es una actitud como con la manera de percibir la realidad un poco. Es como un ejercicio constante de jugar por el amor a contar historias y por, pues sí, por el cine y también por el sonido en sí. Y particularmente hemos encontrado, Camilo y yo, como ese juego, pues. Y entonces, cuando asumimos una peli, nos gusta de una entrarle a decir, bueno, mira, nosotros vamos a hacer el sonido directo de tu película, lo que sea, pero hay otra parte muy importante de esto que no tiene que ver con una cosa técnicamente bien hecha, sino con un discurso o con unas ideas que vos tenés que tener elaboradas desde un principio, y nosotros tenemos la disposición completa de ayudarte en esa búsqueda si no lo has definido o si te interesa, pues. Entonces, afortunadamente, como que mucha gente nos ha copiado por ese lado, y pues sí, últimamente como que entramos a los proyectos y podemos participar de esa forma. En el caso de La Tierra y la Sombra, pues es, eso lo provoca el hecho de que es un proyecto de compañeros de clase, todas las cabezas de equipo éramos, pues estudiamos juntos, estuvimos en los mismos salones de clase todo el tiempo. Y entonces, como que además igual la hicimos ya después de, digamos, un recorrido de todos en su labor. Entonces ya llegamos ahí a ese set, no solamente como a ayudarle a contar la película a César desde lo que nos tocaba hacer, sino ya como con unos conocimientos y una experiencia alrededor de la labor de cada uno, que la idea era como explotarlas hacia el máximo y darnos, o sea, sacarle el jugo y darnos muchísimo gusto haciéndola. Y eso, pues sí, o sea, es como, es la cuestión es como producto de una actitud con el sonido y de tratar de ser lo más exhaustivo posible. Como que sí, a mí como que no me gusta pensar que me voy a dedicar nada más al directo, porque creativamente hay mucho que explotar desde antes y disfrutar de las películas. Yo creo que de hecho las personas que más disfrutamos las películas somos los que las hacemos, que es como una parte de su percepción que no, pues que nunca va a ser compartida ni nada, pero es, o sea, es pensar las películas o los productos artísticos no como un producto, sino como una experiencia de vida. Y ya después de ahí, pues se desprende la posibilidad de compartirlas y de trabajar en ellas en todas sus etapas. Pero eso solamente sucede si a uno realmente le interesa toda la cháchara que trae esto detrás y toda la exploración que eso va a poder otorgarte a vos después profesionalmente. Es como un enamoramiento de eso. Y pues sí, o sea, digamos que para eso, para cada labor se estudia, para ser editor, para ser mezclador y tales, pero como que afortunadamente nosotros por esa goma hemos tenido la posibilidad de ir aprendiendo mientras hacemos. El libro de Lila fue como una escuela realmente. Nosotros, o sea, a mí me llamaron las mellizas porque ya había yo tenido la posibilidad de trabajar con ellas y yo creo que sabían el perfil que teníamos. Lo siento. Y ellas querían pues como un producto también hecho entre amigos, como con personas cercanas que fueran de acá de la región, y el perfil nuestro cuadraba muchísimo con eso. Pero cuando me llamaron fue como, pues qué felicidad, qué chimba, Maritza, pero, o sea, tenés que, o sea, tener paciencia. Y afortunadamente, o sea, ellas me llamaron como casi 4 años antes de que ya la película la hubiéramos mezclado. Entonces hubo tiempo para investigar muchísimo. Igual ya existían como las inquietudes y una especie como de saber más o menos cómo se hacía. Pero fue sobre todo un ejercicio de improvisación grandísimo. O sea, nos inventamos muchísimo los métodos. Y además de eso también, enfrentándonos a unas condiciones no precarias, pero sí normalmente las películas de animación se hacen todas las personas en un mismo estudio que comparten un servidor, que están todas como accediendo a las mismas, al mismo material y no sé qué. Nosotros éramos varios computadores que no estaban conectados en red ni nada y tuvimos que inventarnos como unos pasos, unos momentos de compaginación de toda la información que generó unos desórdenes que yo creo que solamente yo puedo como darme la posibilidad de explorar entre esas carpetas, porque pues era yo el que recibía todo y sé dónde está más o menos cada cosa, pero es una copia de la copia de la recopia de la reunión de cosas. O sea, fue un chorrero de información grandísimo que luego, pues sí, o sea, ese es como el resultado de la peli. Entonces, pues sí, yo creo que eso se da, Mauro, por sí, como por la goma, por un interés que sobrepasa el hecho de sí, de llevar a cabo una labor, sino de también uno meter la mano en las películas y ves que aquí podemos explotar esta dimensión que vos, digamos, uno lee un guión, por ejemplo, y dice, uf, aquí hay cosas bacanas que pueden, si vos te pones a pillar, no sé, el piso de la locación, no sé qué, ahí puede haber una carga dramática, o en tal escena hay una fogata prendida que podemos poner a sonar en cierto momento a que se encienda, ta, ta, ta. Es como aprovechar los espacios para uno coger y tirar la información al director o al productor para decirle, mira, o sea, yo te puedo ayudar a vos a que esta dimensión de tu película se potencialice. ¿Y vos pensás que ese es como el rol? Es que estamos buscando también un poco como la identidad del director de sonido, que pareciera ausente. Entonces le preguntábamos a Alejo eso, le preguntábamos a César. ¿Vos pensás que por ahí está un poco? Sí, sí, es que así como hay un director de fotografía con el que un director se sienta antes de rodar a hablar de la propuesta estética, del color, de la luz, cómo debe funcionar, de todos los sentidos simbólicos que carga la iluminación de las escenas, asimismo se debe hablar y se debe tener claro antes de rodar el sonido de las películas. Como que, sí, no sé, los universos sonoros de las películas, dependiendo de su carácter, pues también tienen una personalidad, son más aéreos, son más acuáticos, son más metálicos, son más toscos, son más delicados. Uno es bueno entrar como tratar de darse la tarea de describir esos elementos, porque nada más en ese ejercicio de descripción pues empiezan a aparecer los rasgos, y el director de sonido es justamente el que ayuda a darle coherencia a eso y a encaminar esas cosas. Entonces, sí, de hecho en Argentina a veces el director de sonido puede que nunca haga nada, simplemente habla y se sienta a revisar la película y ya, habla con el director y con la producción y decide, bueno, este man es el que tiene que hacer la música, no gualajo, sino Copete. ¿Por qué? No, pues los dos muy buenos, pero Copete es más moderno y va y se acomoda más con esta película que sucede en la ciudad. Ah, que la película es en Guapi, no, pues entonces ahí sí, gualajo. Y cosas así, es como un personaje que entiende semiológica y antropológicamente y musicalmente el sonido y puede relacionar como todas esos sentidos y darles una coherencia. Ese es como el rol. Corte ahí para una pregunta de otra persona. ¿Cómo percibe la película? Es ese panorama, o sea, ¿cómo es su visión? Está el director, los actores, el arte, pero tu presencia y perspectiva como microfonista, ¿cómo está? Bueno, pues yo la asumo desde ahí, desde donde les estaba diciendo ahora. Los que capturan o hacen la película son los actores, y después de los actores o los personajes del documental, el camarógrafo y el microfonista. Entonces, desde mi perspectiva, la posición del micrófono tiene unas determinaciones dramáticas y narrativas. Entonces yo no lo estoy asumiendo como el, porque qué pena la palabra, pero el huevón que va y se para ahí con el palo y lo sostiene yo no sé cuántas horas. Como que yo trato que eso esté en mi cabeza y en mi ser después del compromiso que tengo con la narración que está sucediendo ahí, con las tensiones que hay allí. A uno, de hecho, hay últimamente, o no sé, las películas que a mí me han tocado, son películas en las que se improvisa muchísimo, o sea, en las que el texto a veces los personajes no lo tienen o no están siguiendo unas líneas escritas en un guión o en un libreto, sino que saben unas ideas dramáticas por las que tienen que luchar o tienen que dejarse convencer y entran en ese juego de la escena. Ya luego eso se va a empezar a repetir, digamos, ya dependiendo de los encuadres de la cámara, pero hay un primer momento en el que, por ejemplo, El Páramo era así. ¿Ustedes vieron El Páramo? Jaime Osorio, no, o sea, ellos no conocían el guión del todo y la película se rodó casi que cronológicamente. Entonces él tenía un momento de discusión previa con ellos, les hablaba a cada uno o a cierto grupo de qué idea debía manejar. O sea, ustedes son los que quieren ir, ustedes son los que quieren quedar. Vos sos el que al final dice, listo, nos quedamos, pero el resto del texto no está escrito. Y eran 9 personajes y eran 2 cámaras. Entonces yo estaba ahí contando también, ¿sí me entiendes? No, inevitablemente tenía que asumir, saber, obviamente yo sí conocía el guión, y posiblemente yo nunca le iba a llegar a todos los diálogos de la película, porque a veces eran discusiones en las que estaban hablando posiblemente dos al mismo tiempo, pero sí tenía que privilegiar las ideas dramáticas o narrativas de cada escena. Cuando ya se contara cierta idea, podía pasar a otro personaje que iba a hablar de otra cosa o así, pero no tenía un pie definido de este dijo luego esto específicamente, sino que estaba contando. Entonces, desde mi perspectiva, un microfonista lo debe asumir así. Está la necesidad de conocer los diálogos, obviamente, como de no afectar el cuerpo del micrófono, de que sea lo más delicado posible. Eso es otro universo, eso es otra cosa que implica mucha tranquilidad y mucha maña también. Pero lo primero es, voy a contar, voy a narrar. Eso es lo más importante. Ahí, bueno, también Isabel me decía al principio, como vos, aunque no estés seguro de qué vas a hacer, tenés que creerte que soy el mejor microfonista que existe en el planeta. Y ya. Y sin vaya gato, me decía. Así, bueno. Escuchar vos es como si escuchara. Le llega Mario Mendoza, un escritor colombiano que relata Bogotá. Es como que usted nos ha dicho. Cuenta mucho de Cali, estos sonidos. Está atento mucho a los sonidos que pasan en la ciudad. O sea, siente nostalgia cuando un sonido desaparece. ¿O cómo es tu relación con el sonido de la ciudad? Pues mira que yo volví hace 3 años, ¿no? Yo estuve viviendo en Bogotá mucho tiempo, como 9 años. Y Bogotá, pues sí, de pronto, o sea, tiene sus dimensiones y tal, pero mi estado en Bogotá era muy, pues... Sí, yo siempre, nunca me sentí en casa, como que siempre me sentí agobiado porque Bogotá es una cosa pesada, es un bloque gris, así que te pesa, o depende obviamente de cómo lo asuma uno, pero yo lo asumí de esa manera. Entonces, para mí, cuando volví fue como, es que justamente quería como hablar de eso, como de lo importante que es la posición o la perspectiva, como que inevitablemente vos vas a escuchar las cosas de cierta manera, o sea, como según tu estado de ánimo, según cómo las estés recibiendo. Entonces, me remití como a ese contraste entre esa sensación en Bogotá y ahoritica que volví. Y ahoritica yo, o sea, como que cuando estaba yo antes de irme para Bogotá, yo estaba como en mi contexto y no identificaba del todo las cosas que eran particulares, simplemente... era donde yo pertenecía, y eso era el paisaje no común, que no, como que no diferenciaba mucho, era donde estaba, simplemente. Ya ahorita, al volver, como tuve un tiempo alejado de eso, empecé a identificar cosas, y como a, sobre, pues ahorita estoy como en la goma de los pájaros. Entonces, donde yo vivo, pues tengo ahí al ladito el parque del CAM, que pues pasa esta avenida, la avenida primera pasa pues así como con todo su rugir todo el tiempo, y me toca atravesarla para pasear el perro, pero el momento de entrar ya luego en ese bosquecito ahí, no sé si saben de cuál estoy hablando, que es como un bosque de chiminangos, pues es súper chévere porque es una abstracción un poco y un momento ahí como de calma, de bueno, por ahí canto el carpintero, el bicho fue, que es como nuestro, el pájaro, pues como caleño casi, como que uno lo escucha en todas las esquinas, en todo lado. Y sí, como que uno trata de pues no sé, como de identificar simplemente como cuál es como la banda sonora de tu día, pues como, y eso igual está muy determinado por desde qué lugar está uno escuchando. O sea, es como si uno le hiciera postproducción a los sonidos que lo rodean y vos sos el que les da un valor. Y ahí pues como que aparece esta cosa del efecto cóctel, que es esta vaina de que uno puede lograr, aunque todos los sonidos, digamos, pues el efecto cóctel es esto que uno hace cuando está en un cóctel y de pronto o en el bus, que te pones a escuchar la conversación del que está detrás o está al lado y la puedes escuchar detalladamente aunque el bus esté rugiendo todo el tiempo o haya otras conversaciones enfrente tuyo, cuando estás hablando aquí y de pronto estás parándole bolas a lo que está hablando el que está al lado, como que uno puede separar, aunque esté siendo enmascarado ese sonido, vos podés centrar la atención en algo que posiblemente no sea tan fácil escuchar, pero lográs escucharlo. Entonces, es lo mismo como la actitud como en el día a día, es como uno escoge. Entonces, por eso hablé de esa goma con los pájaros. Ahorita estoy tratando de lograr identificar los cantos de cada pájaro que uno, pues ya luego va viendo con binoculares y no sé qué. Es como una goma nueva que me ha aparecido por ahí desde la tierra y la sombra, justamente. Entonces, sí, no sé, como que uno no... Yo creo que uno escucha dependiendo de cómo se sienta. Sí. ¿Alguien más? Diego, de las que te quedan ahí, nos quedan como ¿cuánto tiempo de tu tarjeta? 22 minutos. 22 minutos de tarjeta, no de 32. ¿Todo bien? ¿Si te está sirviendo esto? ¿Está funcionando? ¿Estás bien? Me gustó la pregunta que estaba acá, porque me estaba dando la pregunta. Me gustó que haya una pregunta a la derecha. A la derecha. Yo, ¿puedo ir un momentico al baño? Dale, dale. Porque ya hay un niño. Y... corre. ¿En qué punto lo hagan ya? Si ya está grabado. ¿Oyes? ¿Claro? ¿Doble? ¿Doble clap? Sí. Bueno. Siguiendo como en esa parte de la identidad, en la película de Lila, la selva, pues... sobre todo en este espacio que es como el más mágico, me llama mucho la atención y quisiera saber también ese proceso de selección de material y digamos para el foley, porque es que se respeta mucho el tema de la identidad de la región. O sea, uno escucha y sabe que es un sonido mágico, de pronto no existe y todo esto, pero aún así dentro de uno no dice, no, eso suena como al Pacífico, suena a Colombia. O sea, ¿cómo lograr ese, como que se entienda eso, como que es la identidad? Pues eso estaba desde el guión y desde la intención de la película, ¿no? Como que ellas siempre, todo el tiempo hacían como énfasis en el hecho de que era una película caleña, hecha por caleños, para Cali y bueno, para la región. Obviamente, pues, la idea era como difundir eso, ¿no? A todas partes. Pero entonces, sí, obviamente en esa línea... este lugar de la selva de la memoria, era como una selva del Chocó, del Pacífico colombiano, pero mágica, como exagerada, así como la fauna y la flora que se ven ahí, pues, que también es como una cosa medio avatar, pues, como... Entonces, nosotros, pues, también como por... en los proyectos que hemos grabado cosas y que hemos rodado y he estado en esos espacios, pues siempre uno se trae un compendio de sonidos, ¿no? De ambientes y de cosas de allá. Entonces, a la hora de emprender la película, pues ya teníamos también como una captura y un compendio de ambientes, pues del espacio. Entonces era recrear eso, pero como atiborrado, como sobrecargado de esos sonidos. Y el toque mágico, pues fue que eso lo hizo Camilo, pues fue, o sea, él fue el que se encargó de esos ambientes, fue agregar unos sonidos subacuáticos, cantos de ballenas y otras cosas que le dan como, es como justamente donde uno, pues sí, como que siente uno esa selva densa y húmeda, pero hay otras cosas ahí que aparecen que es como, ¿dónde estoy? Que también eran como ballenas jorobadas y cosas de esa zona también. Entonces, pues sí, la búsqueda es simple, es una referencia directa, es poner ahí los sonidos de esos lugares, que afortunadamente a la hora de tener que ponerlos ahí, pues ya teníamos muchísimos sonidos de ese lugar. Y también de aquí en los Farallones, pues, de Felidia, que fue también donde rodamos muchos de los sonidos de la tierra y la sombra. Sí, es como que los ambientes que hay en la película son los de la región, pues no hay de otra parte ni sonidos de librerías. Los ambientes de Lila todos son construidos, o sea, son hechos para la película prácticamente. Y y con la directora tú llegas a un consenso, tú le muestras, digamos, bueno, le haces escuchar, digamos, una secuencia, y ella lo selecciona o cómo, tú le das propuestas, o ella te dice siempre yo quiero esto así, así, o tú eres el que ahí, digamos, pone... No, ella, o sea, con Marce, primero empezamos por el guión que había hace como 6 años, y ya luego, después de eso, yo siempre trato de partir de una propuesta escrita y formal de todos los elementos de la película, y luego ese texto ella lo reeditó y empezamos como en una especie de diálogo escrito, como para dejar formalmente una... Como un tratado, pues, como una cosa, como yo les decía ahora, que es muy importante definir desde antes para dónde va uno. Entonces fue una cosa, sí, elaborada, no discutida como de, ah, mira, tiene que ser esto, porque no, como que ya la historia también definía muy bien qué era lo que necesitaba. Y Marce también estaba muy abierta también como a lograr, o sea, permitir que nosotros le propusiéramos cosas nuevas que pudieran enriquecer la película, y ella es como una directora que parte mucho de ahí. Es como, hay unos directores que es, bueno, ya tengo esto definido y quiero que sea así, llegame a lo que te estoy pidiendo, aunque ni siquiera sepan lo que están buscando. Marce es muy abierta al diálogo, y como que no es que le guste todo, porque también era muy exigente en muchas cosas, pero sí, yo creo que sobre todo también fue muy clara desde el principio, y la película y su universo es, pues, como que no había que, obviamente tuvo que inventar muchísimo y crear muchas cosas nuevas y raras, pero como que el carácter o la personalidad de los espacios y de los personajes y todo estaban muy bien definidos desde el principio, entonces era, entre comillas, muy fácil atinar. ¿Cuáles fueron tus referentes sonoros a la hora de crear el diseño de Lila? Miyazaki. Todas las pelis de Miyazaki también. Igual empezamos, sobre todo, como... Retomar la pila, porfa, que es que como no está quedando él. Las películas de Miyazaki. De la pregunta. Ah, ya. El referente para las películas de Lila, yo creo que igual visualmente también lo fueron, son las películas de Miyazaki. Que... ¿Cuál es como la particularidad? Es como un sonido muy, muy orgánico, muy, muy hecho con... Sí, como hecho con las manos. Esa era como la intención. Ustedes vieron una de las últimas, creo que es la última, El viento se levanta, la del diseñador de los aviones Kamikaze, ¿no? Es una belleza porque... Los motores de los aviones de esa peli están hechos como con, así como con la boca y con sonidos de, entonces como, y obviamente combinaciones de esas cosas, pero son, sí, pues, ruidos del cuerpo, ruidos de la boca. Y hay muchos sonidos en Lila que hicimos así, y esa era como la idea, tratar de que fuera lo más orgánico posible, pues, como por la idea de la película, ¿no? Porque era una... Es una cosa que se remite muchísimo al interior, a los recuerdos, al cerebro, a lo orgánico y a lo importante como del ser como tal y del presente, ¿no? Entonces era una búsqueda del orgánico. Y en las películas de Miyazaki también hay como una búsqueda narrativa por ese lado y también en forma. Entonces era encontrar esa coherencia entre esa, como con esa dimensión del relato. ¿Algo más? Yo tengo a la hora de crear como un universo sonoro, pues yo pienso que hay como dos universos, ¿no? El expresivo y el narrativo. Si vos también lo ves así, digamos, ¿por cuál crees que te irías más? Yo creo que el expresivo. Yo creo que las películas ganan en la medida en que dejen de apoyarse en la palabra. Como que igual tienen, son elementos que tienen que narrar, que tienen que hacer que evolucione una historia, pero en la medida en que dejen de ser lo menos verbales la parte cinematográfica de la película, de las películas, va a ganar, y expresiva también. A mí me gustan mucho las películas que no están preocupadas porque se entienda lo que se dice directamente, sino más lo que se siente. Y en esa medida, pues busco que en las películas que yo hago, en las que participo, se explore muchísimo desde ahí. Creo que además, ay, yo iba a traer un texto que no traje, hombre, pero de pronto está en internet para que lo leamos si tenemos el tiempo. Pero sí, pues de todo el compendio de sonidos, las palabras y los diálogos son una parte. Y además, pues hay muchas dimensiones, hay como muchas capas en lo sonoro. Entonces es como una pena seguir relegando la narración o el quehacer de las películas a la palabra y a lo que tiene que narrar. Chévere que sea más sensorial y más musical, sin que la música tenga por qué ser música, sino acudir a musicalidad, que es como otra cosa que es importante tener en cuenta, porque la música, así como las palabras, o sea, como que la música es la que carga la gramática de los otros sonidos, de lo sensorial, de lo que vos narras como expresivo. Entonces yo creo que las películas tienen una musicalidad a la que el sonidista o la película o el director o los realizadores de la película deberían acudir y descubrir, para que, no sé, la expresividad de ella se potencialice y se esparza más allá de narrar una historia con ciertas condiciones, con ciertas causas y efectos, que, pues no sé, en la vida no todo es así, ¿ya? Y eso, pues creo que hace parte también como de la obligación que tenemos nosotros los que hacemos cine, para hacer evolucionar el campo, pues el cine como tal. Yo tenía una última que de pronto, como, bueno, nosotros estamos como en esto ya en el camino, como un consejo que nos darías para darnos a conocer, pues actualmente en el mundo del sonido. Pues lo que les he estado diciendo todo el tiempo, como que traten de no asumirlo como un trabajo, sino como si tuvieran en sus manos como una llave a un nuevo espacio de percepción que están como ustedes con la obligación de compartir, porque el ser humano no rige su existencia por el oído, sino por la imagen, y eso de entrada como que no niega, pero sí le da mucha más importancia a lo palpable y a lo que es comprobable, y se aleja un poco de una cosa que determina nuestra existencia todo el tiempo, que es el tiempo. Como es una dimensión de nuestra vida que todo el tiempo está sucediendo y se nos va, y sucede y se nos va, y no podemos comprobar. No podemos, o sí podemos comprobar si la grabamos, pero que se vaya. Pero Felipe, ¿podría revisar por favor el? Ay, yo lo apagué cuando me fui para el baño. Pero bueno, está en la caña. Qué pena. Desde el baño. Bien. Sí. Entonces, sí, como que es eso, es como que pillarse un poco que en el ejercicio hay también una lección por un espacio, por un universo que no hemos explorado mucho, que no nos hemos dado la tarea de manipular y de empezar como cuando un escultor agarra un tronco y empieza a tallarlo, como que el sonido todavía está muy crudo, o ese universo, ese espacio todavía le falta mucho por explorar. Entonces, sí, el darse a conocer, eso va a suceder si uno pues está haciendo, y sí, o sea, como que obviamente en el momento en el que están ustedes, aparece esa angustia de lo laboral y del qué va a pasar después de que ya mi papá no me dé la mesada cada semana y me toque a mí conseguirme la vaina para, pues, para vivir. Pero afortunadamente nuestra cinematografía está creciendo y cada vez están sucediendo más cosas aquí de afuera. O sea, el campo laboral se ha abierto y también creo que los espacios para difundir historias y para contar, pues también son cada vez más diversos y están a la mano. Entonces yo creo que lo importante es obviamente manejar una técnica, tener experiencia, pero tener sobre todo inquietudes y preguntas al campus y al cine como tal. Siempre la mencionaba como una relación de microfonista, como si fuera un noviazgo, como esa cosa de tratarlo bien, ella me responde bien, todo perfecto con ella, como llegó como esa belleza, como no sé, ¿sabes? Pues lo que les digo, como que uno no para de aprender. Voy a contar una anécdota así como de una de tantas, como para que entiendan un poquitico cómo es, como si ella es como una novia un poco, es como es, digamos que como inicialmente uno no puede afectar ese micrófono en lo absoluto porque las vibraciones de la mano son más fuertes que las vibraciones sonoras, entonces todo lo que mecánicamente llegue a ese palo y a ese diafragma ahí, pues va a invadir lo que me está interesando, que son las palabras. Entonces eso tiene que prácticamente flotar, ¿ya? Y en ese juego, pues uno, pues sí, uno tiene su relación con ella y tiene que, ya en el rodaje uno tiene que ser rápido y no sé qué. Y una vez rodando, como en el 2013, que me fui yo para, estábamos rodando en París un documental, y por cuestiones de la maleta que tenía que empacar, yo no me pude ir con mi caña, que es una caña como un metro, y le pedí a Alejo Fábregas justamente que me prestara su caña documental, que es una super caña, una marca francesa justamente, que pues es cortica, muy es como muy legendaria esa marca, que se llama BDB. Y yo llegué y claro, no era mi caña, pero te empecé a rodar con esa bendita caña. Y los primeros días me empezaron a salir ampollas porque los anillos de la caña tenía que apretarlos muchísimo y no eran como blanditos. O sea, los anillos de esa caña tienen como muchas rendijitas muy delicaditas. Entonces esos son como unas mini cuchillitas. Entonces cuando vos tratas de apretarla muchísimo, pues te empieza a lastimar. Como con la novia, pues. Y ya llevaba yo como 2-3 días de rodaje y me estaban doliendo las manos y yo dije como que bueno, esto tiene que ser de otra manera, o sea, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, me di cuenta que realmente esa caña es muy delicada y las, digamos que su composición es, ella es de carbono y es muy delgada, entonces cuando ella, vos la sacas completa, ella se curva un poquitico, entonces realmente no hay que apretarla nunca y es una caña para documental porque justamente te permite estirarla y cuando está estirada ella misma se ajusta sin que esté apretada. Entonces como que ya la, o sea, ella primero me regañó y me dijo, es que no me apretes más, deja de querer apretarme los anillos, simplemente déjame suelta y yo voy a responder. Y ahí fue perfecto porque además, claro, yo podía estar, no sé, íbamos caminando por las calles y de pronto entrábamos a un espacio reducido donde había que recogerla rápidamente. Y ya fue un baile así delicioso porque yo recogía la caña, medio cerraba un poquitico y ya, y luego salía y podía extenderla completamente sin cerrar los anillos. Y ya ahorita, después de esa experiencia, yo ya sé que los anillos de la caña nunca los tengo que apretar del todo porque ella, con la curvatura que agarra, ya queda fija y no, nunca tiene uno que realmente como cerrarlos del todo, pues. Entonces eso, uno, y eso fue ya pues hace, no sé, hace como 5 años, y yo ya llevo como 12 años trabajando y me demoré como 7 años para darme cuenta que nunca, que a lo bien en documental no es recomendable cerrar los anillos. Son ese tipo de cosas, en el docu de Yuri Buenaventura, sí. Es como eso, si ves, no es que uno todos los días la aprenda, no, pero van a haber momentos en los que vas a ir descubriendo cosas todo el tiempo. Listo, creo que por memoria estamos full. ¿Y Cano, cómo estamos? 4 minutos por memoria y 20. 4 minutos. Vamos a hacer una secuencita sencilla, Pipe. Es para usarlo para montaje, tal vez, no sé, para estar planeando algún día. Grabamos. Cerrarlo un poquito, por favor. Lo tenemos como para acá. y contanos como qué películas has trabajado y qué roles has tenido ahí como un poco más secuencia, como haciendo una retrospectiva, no sé dónde querés arrancar, pero como un listado, pues. Un listado. Bueno, como microfonista. De películas nomás, si sí, no, pues sí queda uno poner a nombrar los cortos y... De todo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, no, pero digo los cortos de la escuela... Los cortos, aguante los cortos, y... claro. Bueno. ¿Con qué te grabaste? ¿Con Por el Payaso o con qué? No, yo hice, pues mi tesis fue, no está en casa, salió a buscar trabajo. Esa fue como director. Y esa es la única, como director. Como microfonista, películas Heridas de Roberto Flores, El Páramo, El Cartel de los Sapos, El Callejón con César, ¿cómo se llama esta? Una de Andy Weiss, que hice también unos días nomás reemplazando a Miller, no, la otra, la que es como la cara oculta. Ahorita hice esta serie con Dynamo que se llama Frontera Verde, una que hice con Camilo de microfonista que se llama Mañana Esta Hora, Tiempo Final, la primera temporada también, esa fue la serie que les digo que me fui a hacer, que rodamos por semana. Que otra peli de microfonista, bueno, pasemos a las de sonista. Bueno, documentales muchos, está este documental de Yuri Buenaventura que lo hice completo, hice el sonido, hice toda la postproducción, que se llama Buenaventura No Me Dejes Más. Las películas de Camila Rodríguez, casi todas las he hecho, menos la última. Es así como completo también, el directo y también la postproducción. ¿Qué más? Bueno, La Tierra y la Sombra, hice una hace rato para Estados Unidos que se llama Love and Coffee, que es como un telefilm. Este año rodé Desastre, de César Heredia, y un corto de él muy bonito que se llama Elefante. Bueno, cortos como sonista, Juancho el Pajarero, Sin Decir Nada, de la escuela. ¿Qué más? Ahorita rodeo